Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pedro está haciendo una advertencia bastante fuerte, puntualmente acerca de falsos maestros. La falsedad es algo que no se ve a no ser que tú lo investigues, porque normalmente lo falso viene revestido de cierta verdad. No sé si te ha pasado a ti que a veces te entregan algo, un regalo, y tú lo ves hermosísimo. Quizás en las joyas, en los, cuánta, en los, sí, en los anillos. Estaba pensando en eso. ¿Cuánta persona anda con joyas falsas, ¿eh? Sí. Y pareciera que son verdaderas. A mí me pasó porque alguien, le mostré algo. Una vez una persona quiso donar todas sus joyas a la iglesia, yo recuerdo eso. Entonces pedí que alguien que era entendido la revisara para tasar y ver más o menos cuánto era. Entonces empezó a revisar, me dijo esto. Casi en este momento no tiene ningún valor, me dice, porque están revestidos de algo que parece oro, pero no es oro, me dijo. Esto son joyas muy baratas, ¿ves? Y tiene vidriecitos y cosas así que claro, hace parecer que son. Así que la falsedad es una cuestión bastante compleja, y Pedro nos advierte porque no quiere que quienes alguna vez aceptaron a Jesús sean engañados, sean enganchados y sean aquellos después que a lo mejor se transformen en falsos maestros también, porque dice que van a aparecer falsos maestros que van a ofrecer libertad, siendo ellos mismos esclavos de ese mal, de ese pecado, de ese error que están cometiendo. Y al igual que la nación judía en el pasado había tenido que lidiar con falsos profetas, los seguidores de Jesús en la época de Pedro habrían de tener que lidiar con falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras en la iglesia misma. Y peor aún, Pedro advirtió que muchos seguirían esas prácticas vergonzosas. Ahora, cuando uno mira la entrada del pecado desde el cielo mismo, que es una cosa, un misterio en realidad, un misterio de la iniquidad, no sabemos cómo pasó, pero empieza con engaño, con falsedad, con alguna insinuación equívoca de lo que es de Dios solamente, de lo que era Dios. Y Pedro acá nos advierte, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, y desde Génesis uno va viendo cómo está la falsedad, tratando de llevar a todos a la falsedad, como después en Israel mismo, ¿no es cierto? Hubo tantos falsos, incluso profetas que hablaron, pero fueron castigados, y comentábamos, ¿te acuerdas que al final entraron dos personas de las que salieron? ¿Y el resto qué pasó? Entraron a la Tierra Nueva. A la Tierra Nueva, a la promesa. Oye, y ¿sabes una cosa? Tenemos que tener presente que no debemos desanimarnos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pareciera que los justos son los perdedores y los injustos son los ganadores. En este momento se ve que aquellos que hacen fraude, aquellos que son corruptos, parece que pasan una buena vida, lo pasan muy bien, disfrutan de la vida y no pasa absolutamente nada, no pasa nada con ellos. Y aquel que trata de llevar una vida honrada, aquel que trata de cumplir con todo, es la persona que sale perjudicada. Entonces hay muchos que tienen la tentación de irse hacia el otro lado. Bueno, ¿por qué voy a ser tan honrado cuando estos otros son deshonestos y lo pasan bien? Y yo siendo honrado parece que me va cada vez peor. Ahora lo que Pedro hace acá en su segunda carta es justamente esto, que advierte sobre estos falsos maestros, pero también advierte que estos falsos maestros serán destruidos. Así es. Pero también sus seguidores. Él dice, mira algunas palabras muy muy puntuales, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Encubiertamente, no así abiertamente, sino que solapadamente introducirán engaños, y si somos seguidores, nos perderemos con ellos también. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oye, y sabes, el que encuentro bastante fuerte es el verso 3. Dice, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Harán mercancía de vosotros. O sea, tú eres una mercancía para ellos. Te utilizan porque quieren ganancia. Solamente no eres una persona, no eres alguien que interese. No, eres una mercancía y nada más que eso. Y sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tengan presente, en este momento pareciera que no hay justicia. Pareciera que Dios se ha olvidado, que Dios está ocupado en otra cosa. Pareciera, pero esto el Señor ha dejado para el final el juicio. Y en el juicio, todo aquel que hace lo malo recibirá lo que corresponde. Bueno, en el versículo 10 del capítulo 2 de Pedro, él habla de que estos van aumentando su concupiscencia, su inmundicia, y son atrevidos y contumaces, y hablan mal de las potestades celestiales, y él dice después, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, son respetuosos ellos, y estos que están haciendo el engaño, falsos maestros, se atreven a decir eso. ¿Cuál será la destrucción? Y lógicamente él advierte, porque después de eso dice lo que va a pasar con estos que están en pecado y concupiscencia. Será algo terrible. Los falsos maestros y profetas hoy día también están presentes. Lamentablemente hay muchos seguidores y están siendo engañados. Así es. La verdad está siendo pisoteada realmente. Fíjate lo que dice el verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y algunos podamos estar pensando que terrible va a ser la consecuencia de ellos, pero ellos han elegido ese camino y tendrán el peso de la gente que también lo siguió a ellos. Vamos a conversar esto de qué es libertad en Cristo realmente, porque se aprecian algunos conceptos que Pedro transmite a sus seguidores, a sus hijos, a quienes él crió, ¿no es cierto?, por decir así, como lo dice Pablo, que son como hijos, y cómo ellos vuelven a unos conceptos muy muy muy feos, pero él lo ve así para ver que si alguna vez fuimos, no volvamos a ese mismo mal, porque va a ser peor que antes. Así dice en 2 Pedro capítulo 2 verso 18, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, aquellas personas que están conociendo el Evangelio tratan de llevarlo nuevamente hacia atrás, que vuelvan a hacer lo que eran antes. Y esto es precisamente con engaño. Tenemos que tener cuidado, porque ¿qué es libertad en Cristo? Tenemos que tener claras las cosas. Libertinaje y libertad se parecen. Hoy día nosotros vemos que hay más libertinaje que libertad. Bueno, especialmente cuando se habla aquí de que estos hablan de que les van a otorgar libertad, pronuncian juicios contra alguna, especialmente contra los mandamientos, en realidad, eso es. No, pero ¿por qué tienes que estar esclavo? ¿Por qué si tú no te salvas por obra? Haz tu vida, eres libre, y en esa libertad comienzan a entrar en un equívoco muy grande. Ahora, que es difícil volver y salir después. Fíjate, tenemos que tener claro que la libertad no es absoluta. La libertad tiene límites. Mi libertad termina donde comienza la tuya. Entonces, tenemos que tener claro eso. Hay quienes hablan de una libertad absoluta. Eso no existe. La libertad absoluta no existe. Yo puedo andar por donde quiera, pero yo no puedo meterme a tu casa. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no está bien que yo vaya a tirar piedras a tu ventana. Entonces, claro. Pero si yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero. No, es que eso es algo mal entendido. Por eso que el mundo está como está el día de hoy. Porque no se entienden estas cosas. Tenemos que tener bien claro, el Señor nos da libertad, y nuestra libertad es de elección mayormente. Nosotros tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, hacer el bien o no hacerlo. Y puede tenerse a veces un concepto equivocado también de esta libertad, que no es en Cristo, ¿no es cierto? Porque a veces cuando actuamos instruidos por otros en un mal camino, pareciera que el mundo nos aplaude, pareciera que estamos teniendo éxito, pareciera que vamos hacia un camino mejor, pero así como vamos por ese camino, también nos vamos enredando en algunas situaciones que el mundo también trae consigo. No viene solito, el engaño no viene tan simple. Aparecen algunas invitaciones, visitas a lugares inadecuados, comidas inadecuadas, y de allí ligerito entramos incluso, ¿no es cierto?, a practicar o a consumir algunas drogas puntualmente, y el mundo nos hace pensar que eso es libertad, y no es libertad, sino estamos siendo engañados, y lógicamente se va a recibir el precio de eso. Incluso Cristo lo dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Te fijas? Te da leyendo allí en Juan 8:34. Y así que, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. En Cristo estamos verdaderamente libres. Y el otro concepto que Pedro menciona aquí está bien fuerte, ¿eh? Él dice que como el perro vuelve a su vómito. Se está refiriendo a que algunos de estos gustaron la miel, la verdad, la justicia, y luego volvieron otra vez al pecado, a sus antiguas prácticas. Bueno, eso es realmente algo lamentable. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de eso, porque el enemigo es muy astuto y usa todo su conocimiento, todas sus artimañas, a fin de que nosotros volvamos atrás. Y tenemos que tener cuidado. Cuidado con decir, la Biblia nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo nunca lo voy a hacer. Otros podrán caer, pero yo no, porque yo conozco esto. Cuando yo me siento tan seguro, creo que estoy más propenso a caer que antes, que en otro momento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo, hacer de las Sagradas Escrituras nuestra fortaleza. Cristo, nuestra piedra fundamental. Estar cimentados en Cristo y en su palabra. Eso es lo único la única salvaguardia que nosotros tenemos. La oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia y la testificación es lo que mantiene firme y fuerte nuestra vida espiritual. Aquí en 2 de Pedro, versículo capítulo 2, 17 en adelante, él menciona: estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, es triste la condición en que van a caer después. Fuera de no tener nada, y van a tener una terrible consecuencia pagando por sus pecados y también por sus engaños, porque muchas personas serán llevadas con ellos también a la perdición y al fuego eterno. Menciona algunas cosas, les prometen libertad, dicen, en realidad no las tienen. Ciertamente, si habiéndolos ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, tenemos que tener claro que cuando llegamos, cuando conocemos al Señor, tenemos que reemplazar nuestras antiguas prácticas por aquellas cosas que el Señor nos manda hacer, como por ejemplo testificar. Tenemos que trabajar por la causa del Señor, tenemos que tomar responsabilidades, tenemos que involucrarnos en la obra del Señor. Él nos hace una advertencia, cuenta una parábola aquí donde dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tenemos que tener presente esta enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús nos está diciendo claramente lo que va a acontecer si nosotros no llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, de Cristo. Alguien lo va a llenar. Exactamente. Con mentiras y engaños. Aquí la conversación va a estar en torno a lo que dice Pedro y Judas en relación a los últimos acontecimientos, a las situaciones que se van a dar y algunas lecciones que nos otorga el Antiguo Testamento en relación a cómo debemos estar preparados y que no nos pase lo que le pasó a ellos en el pasado. Pedro hace algunas advertencias bien interesantes en relación a los hechos que ocurrieron en el pasado. En el capítulo 2:1 hasta el 3:7 son varios textos, pero él menciona aquí algunas situaciones puntuales que hubo malos maestros, qué sé yo, que no hicieron lo bueno, que engañaron, incluso profetas. Y luego él menciona algunas situaciones puntuales, dice, por ejemplo, en el versículo 4 dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, toma el tema desde el comienzo mismo de la entrada del pecado, y a ellos no les perdonó Dios el pecado, porque no se arrepintieron, lógicamente. Exactamente. Y luego después, si no perdonó al mundo antiguo también. Tuvieron oportunidades, no podemos decir de que el Señor los castigó sin que ellos hubiesen sabido nada y no hubiesen tenido oportunidades. Ahora, las herejías destructivas que habían allí en esos lugares, el desprecio a la autoridad, la esclavitud de la corrupción, la perversión de la gracia de Dios con inmoralidad licenciosa, la negación de Jesucristo como único soberano y Señor, la contaminación de sus propios cuerpos, el hablar palabras infladas y vanas y la difamación. Podemos notar algunos de esos pecados que se cometieron, que hoy día se cometen abiertamente y, como lo hemos dicho y repetido en muchas oportunidades, pareciera que no tiene ninguna consecuencia. Los malos siguen portándose mal y lo pasan bien. Y nosotros tenemos una cantidad, nos abstenemos de una cantidad de cosas y, sin embargo, siempre estamos en problemas. No olvidemos la palabra de nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Lo interesante es cómo Judas enfoca este problema también muy similar a Pedro en la problemática misma. Judas, el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Un tema muy similar a lo que Segunda de Pedro está mencionando. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego va a mencionar a Sodoma y Gomorra, como lo hemos conversado, ¿no es cierto? Son situaciones bastante complejas. También tenemos que recordar a Balaam. Balaam, este profeta que fue contratado por Balac, por el rey Balac, para que maldijera al pueblo, y él no pudo hacerlo. Pero cuando le ofrecieron más dinero, él se tentó y fue, y si no es porque la burra en que iba lo detuvo, prácticamente habría sido destruido. Exactamente, o sea, interesante que a pesar de los equívocos que pueda tener un profeta, Dios lo dirige, le da opciones de arrepentimiento, Pero este hombre al final codició tanto los bienes materiales que se perdió realmente, aunque no pudo maldecir al pueblo, porque Dios se lo impidió, dio uno de los consejos más nefastos e hizo terrible destrucción en ese pueblo. Por eso que las consecuencias que se pueden pagar son terribles si uno se desvía del camino de la verdad, y si no está atento a lo que la palabra dice, puede ser engañado también, como hacen las advertencias. El Antiguo Testamento nos muestra muchas situaciones terribles. Por ejemplo, Noé, que de 120 años predicando, al final dice que nadie le hizo caso, prácticamente nadie. Acá Pedro dice que 7 personas trayendo, ¿no es cierto?, el diluvio, se salvaron, aunque entendemos que muchos Dios los llevó al descanso antes, pero eso fue lo que se salvaron. Y se salvaron gracias a que Dios tuvo misericordia de ellos. Y el resto nunca aceptó el llamado del Señor. Y así que esto es un ejemplo gráfico que Dios va a castigar el pecado, no al pecador. Justamente estaba pensando en lo que se había mencionado en cuanto a Sodoma. ¿Cuántos años pasaron? Y seguramente hubieron muchas personas que decían, bueno, ahí abunda el pecado y no pasa nada. No, ¿qué sucede? ¿Dónde está el castigo? ¿Por qué el Señor tarda? El Señor es misericordioso, da oportunidades, y le dio también, con la llegada también de Lot a ese lugar, creo que fue una oportunidad más que tuvieron los habitantes de Sodoma. Pero desgraciadamente ellos ya estaban acostumbrados al pecado, y seguramente también ellos estaban justificando lo que hacían y encontraban que no tenía nada de malo, algo natural, normal, como acontece en el día de hoy. Pero finalmente tuvieron su castigo. Ellos habían sido advertidos. El detalle que coloca Lot, perdón, que coloca Pedro, dice, y libró al justo Lot. Él todavía tenía, ¿no es cierto?, esa tendencia a acercarse a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios lo libró. Y mira, al final toda su familia prácticamente se perdió. Porque si tú miras, sus hijos e hijas, sus yernos, su familia, sus nietos, todos quedaron y se quemaron. Así fue. Salió él con sus dos hijas y su esposa, y su esposa aún así se perdió porque se transformó en estatua. Ella salió, pero su corazón quedó en Sodoma. Y se quedó en Sodoma. Pero Dios le da la oportunidad a Job que se salve, pero aún así, ¿no es cierto?, el haber entrado en esto fue tanta la contaminación que vemos que la influencia de esa ciudad también aún quedó en el corazón de las hijas y él mismo. Por eso la advertencia, estas lecciones del Antiguo Testamento nos pueden llamar la atención para tener una vida más correcta y estar precavidos ante los engaños, porque no serán abiertamente estos engaños, sino que serán de estos maestros que quizás nosotros miramos, quizás un líder de una iglesia que viene con una enseñanza equivocada. Tengamos cuidado, hagamos como los bereanos, de ir y verificar si lo que dice es cierto con la palabra de Dios. Así es. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. En un mundo caracterizado por el pecado, la lujuria, la ambición, el engaño y el rechazo a la autoridad, Dios sabe cómo rescatar a los santos de estas tentaciones y mantener a los impíos bajo condenación hasta el día del juicio. Nuestra salvación se fundamenta en conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.